Buenos días. Bueno, está complicado el asunto, ¿no? Pues sí, la verdad es que el ayuntamiento de Ayala lo tiene francamente complicado, sí. Tiene una situación muy difícil. Bueno, pero ahí, o sea, no hay vuelta atrás. Es decir, se construya o no se construya, el dinero que Diputación ha otorgado como subvenciones, si no se hace, hay que devolverlo y no se puede destinar a otras infraestructuras. No, la ley precisamente lo deja, está taxativa en ese aspecto, lo deja clarísimo. Entonces, si el ayuntamiento decidiera seguir adelante con la obra, necesitaría aproximadamente, y con los datos que nos facilitan desde el ayuntamiento, más de 1.300.000 euros para finalizar el edificio multiusos, vamos, el polideportivo. Por el contrario, si decide, y esa decisión que yo sepa todavía no se ha tomado formalmente, paralizar la obra y no continuar con la misma, debería reintegrar tanto a Diputación Foral de Álava como a Gobierno Vasco las subvenciones ya percibidas, recibidas, en su caso, en su momento, que ascienda a más de 744.000 euros. Cualquiera de las dos posturas de gasto son absolutamente imposibles de llevar a cabo por parte del Ayuntamiento, porque los límites a la financiación al endeudamiento de las entidades locales en este momento hacen que no pueda conseguir ni el 1.300.000 para acabar ni los 740.000 o más de 740.000 para devolver a las administraciones públicas, puesto que ya está endeudado en más de 550.000 euros para esta obra. Es decir, el ayuntamiento, tome la decisión que tome, no puede hacer frente a esta obligación que le dejó la anterior corporación. Una decisión que creo que es muy importante tener en cuenta, se determinó o se llevó a cabo, con las mayorías, por supuesto, que tenía el Gobierno, la mayoría creo que absoluta, por lo menos la mayoría del Pleno tomó la decisión unos días antes de las elecciones, es decir, cuando se iba a producir un cambio de Gobierno. Pues sí que es complicado y difícil, y es decir, tanto si lo construyen como si no lo construyen hay que pagar, es decir, ese no sé si resulta lo mismo, ¿no? O hay diferencia entre el 1.300.000 euros o menos. La cuestión es que si no se ejecutan esas subvenciones a 31 de diciembre, teóricamente hay que devolver y si no, se irán sumando intereses. Efectivamente, sí, porque hay que devolver principal más intereses. Este era el planteamiento que nos hacían hoy los representantes del Grupo Bildu en juntas generales, era precisamente bueno que ver qué posibilidades tenía de no devolver el dinero o de dedicar ese dinero a otras obras. Nosotros pues le hemos planteado lo que nos dice la norma que rige nuestro comportamiento en todo momento, que es que las subvenciones hay que devolverlas, hay que cumplirlo, y el dinero no se puede guardar para otros proyectos directamente, tendrán que entrar a la nueva convocatoria del Plan Foral de Obras y Servicios. No obstante, ellos van a plantear ahora una moción en juntas para que sean las juntas generales en conjunto las que decidan qué solución se le puede dar a este tema concreto, aplazamientos en la devolución o lo que consideren ellos oportuno, lo que diga los representantes de los ciudadanos alaveses que se reúnen en las juntas generales. Sí, pero alguna solución tendrán que darle, porque tanto si hacen como si no hacen, la cuestión es que ambas opciones son la ruina, sí, son la ruina total para el Ayuntamiento de Ayala. Sí, sí. Cualquiera de las dos. Okay, y además a esto se suma un documento que ha aparecido recientemente y es que Carreteras de Diputación prohíbe el acceso a esa obra. No a la obra, sino al recinto una vez se construya. Eso es. Y yo no he tenido acceso todavía a ese informe, pero la información que me ha llegado sobre el contenido mismo es que la licencia Carreteras no va a dar permiso por donde se entendía que se tenía que tener acceso o se había solicitado el acceso, puesto que no cumplen la normativa vigente. Es decir, no pueden entrar a lo que iba a ser una especie de aparcamiento, lugar de estacionamiento de los vehículos en los alrededores, y tendrían que buscarle acceso por otro sitio, que es bastante complicado por el desnivel que tiene y demás. No tiene siquiera acceso, no. Eso dice ese informe, que insisto, yo todavía no he tenido la oportunidad de leer. Pero entonces, bueno, claro, una cosa es las subvenciones, que eso es lo marca la ley, y otra cuestión es esta obra, que al parecer, bueno, pues tiene una complicación más añadida, ¿no? Porque si resulta que finalmente se hace la obra y tienen que hacer un acceso nuevo, eso complica todavía más este asunto, porque el proyecto tiene que ser distinto. Ya elevaría todavía más el gasto a realizar. Es un nuevo proyecto, es la solicitud de los permisos y es enlazar el acceso a la carretera, pues no sé si por detrás de la Ikastola o de qué manera se podría buscar. desconozco la propiedad de esas fincas, quizá hasta habría que entrar a expropiaciones, quizá, para poder hacer ese acceso, no lo sé, no tengo ni idea, pero vamos, es efectivamente un elemento más de complicación a los ya muchos que lleva este expediente que empezó en el año 2007. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Juntas Generales, porque tendrán todos ustedes, los junteros y junteras, que decidir sobre este asunto, seguramente si lo plantean por urgencia en el próximo pleno. Sí, yo creo que espero que este asunto llegue al próximo pleno, porque evidentemente aquí tenemos un expediente en el departamento que hay que darle una salida porque el ayuntamiento lo necesita. Javier Ruiz de Argulo, diputado foral de Administración Local, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.